derecha, izquierda, la misma mierda. Derecha, izquierda, la misma mierda. Cerrados de mente por doquier, campana sus ocho si no sorprendéis. Cada uno dice defender el bien, y lo único que hacen es pa' dentro barrer. La misma mierda, la misma mierda. Derecha, izquierda, la misma mierda. Derecha, izquierda, la misma mierda. Respeto, todos piden para opinar, pero tienen enemigos a quien callar. Y todo es una trampa para olvidar que lo importante es la humildad. La misma mierda, la misma mierda. ¿Sabéis lo que es realmente una utopía? ¡El qué! Gente tratando de mejorarse a sí misma. Sí, joder, a sí misma y no a los demás. ¡La misma mierda!